Antes que comience la jura, vamos a dialogar con las dos personas que tienen a cargo la jura en el concurso de novillos, Luis María Firpo y Horacio Ávila. Bueno, la verdad que es un gusto tenerlos acá para esta exposición y para esta jura. Bueno, para nosotros también es un honor estar acá, jurando nuevamente esta exposición de novillos. Ya lo hicimos el año pasado, Horacio lo hizo en el block test y yo lo hice en el ganado en pie. Este año no va a haber block test y vamos a trabajar en forma conjunta. Si bien hay un número menor de novillos de lo que del año pasado, y supongo que en esto está influyendo un poco todo el tema de las inundaciones que ha habido en las distintas zonas y demás. Pero bueno, vamos a ver con qué nivel nos encontramos. Así, de la primera ojeada que dimos, estuvimos ordenando un poco por categorías y realmente consideramos que nos vamos a topar con buenos novillos. Horacio, no es la primera vez que vino a la barría a jurar novillos, ¿no? No, he venido en otras oportunidades. ¿Y? ¿Ha visto algo? Hemos pegado una mirada previa, digamos, a la jura que vamos a hacer ahora, y sí, como decía Luis María, hay hacienda de buena calidad, de mucho limangus. Es cierto. Que bueno, sabemos que es una combinación de razas que por un lado, digamos, aportan más carne y por el otro lado la calidad del Angus, así que es interesante. Y Angus. No nos encontramos con la cantidad de hacienda que se pensaba, pero por un tema, digamos, totalmente sujeto al clima, pero creo que va a ser interesante. Además, se hizo una ecografía del área de Ojo de Bife ayer, que lo hizo el doctor Pizzirilli, que nos va a ayudar un poco a guiarnos. Se hizo por un novillo por cada lote, y eso nos va a ayudar un poco a guiar, a tener un dato más, digamos, objetivo en cuanto a la subjetividad de la jura en sí, ¿no? Siempre el block test es más importante, pero hoy la ecografía y la tecnología ayuda también, ¿no? Sí, ayuda, pero no es un block test. Digamos, claro, uno en un block test ve el color de la grasa, el color del músculo, ve el marbling de la carne, ve la textura, ve muchísimas más cosas que hacen a la que en definitiva uno pueda lograr ser más preciso en el premio, digamos, ¿no? Y aparte, no es lo mismo para el productor un animal con cuero que sin cuero, porque no está habituado a hacerlo. Así que el block test ayuda muchísimo en cualquier concurso de novillos, aunque no es necesario un concurso, porque un block test es un concurso, digamos, donde participa un novillo de cada productor o de cada corral. Simplemente con un muestreo de 5 o 6 animales diferentes ya se sabe. Se puede hacer una buena capacitación al productor, que es lo que habría que proponer para el año que viene, no, no matar todo, pero matar 4 o 5 animales diferentes, ¿no? Hicieron mención ambos a la situación climática, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires, y hablaron de la cantidad de hacienda. ¿Afecta esta situación climática a la calidad de la hacienda? En mi opinión, no, porque prácticamente todo pasa por corral, con lo cual uno desde todos los concursos de novillo en el año hasta el mercado de Liñez y lo que fuere, ya no hay hacienda a pasto, digamos, terminada a pasto. Por lo tanto, calculo que el 100% de lo que está encerrado está filoteado de alguna manera, o suplementado. Así que no afecta, ya este animal viene recriado de hace un tiempo, con lo cual no agarró la inundación en la recría. La recría es el periodo, digamos, de crecimiento donde uno necesita el mejor campo, la mejor comida, si se quiere, para que el animal exprese todo su potencial genético, y que no es este caso. Este caso afectó por ahí la terminación, pero digo, al estar suplementado, filoteado, digamos, es algo que se pudo corregir. La opinión de Luis María, no sé. Sí, coincide bastante con eso. Indudablemente, yo considero que sí, que acá ya para un concurso de novillos los animales generalmente pasan por corrales. Y bueno, lo que se puede haber dificultado en algún momento era el encierre en sí mismo, la distribución del alimento, pero considero que todos esos animales que están acá han podido salir, han podido llegar, o sea, no vienen de una zona tan. Pero algún otro puede ser que haya quedado en el camino sin poder haberle dado el grado de terminación que hubiera querido en el tiempo que estaba estimado. José María, ustedes hace años que están evaluando y haciendo jurados. ¿Hay escuela de jurados para gente joven, así que se pueda arrimar y puedan aprender lo que ustedes saben? Bueno, hoy lo conversábamos un rato con Horacio. Nosotros, muchas de estas cosas vienen de cuando visitó el país el doctor Long, que fue el primero que trabajó sobre reses congeladas y cambió bastante los criterios de juzgamiento, sobre todo para los cabañeros, no tanto así en el tema novillos. Y yo las escuelas que conozco, sí, una la tiene la Asociación Argentina de Angus, que tiene una escuela de jurados que la creó en su momento el doctor Delepiane Galli. Uh-huh. La escuela de Angus lleva el nombre de él en su homenaje y fue un propulsor incansable de todo esto del tema de la... ¿Pero sobre novillos también? Y bueno, buena de las explicaciones se dan sobre novillos con reses congeladas. Ajá. Ahora, entendámonos, el novillo es una manera de comercializar que tenemos, pero indudablemente la capacidad carnicera del novillo, del toro, de la vaca, de la vaquillona, es exactamente la misma y se aplican exactamente los mismos criterios. Uh-huh. Y lo que yo muchas veces aplico en una pista de juzgamiento para reproductores, también lo estamos aplicando acá, Horacio y yo, en una jura de animales terminados. De animales terminados para faena. Bueno, de mi parte, gracias y bueno, vamos a seguir la jura a ver cómo están los novillos de la barriga. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.